Comenzamos el Café Mañanero escuchando buena música navideña. Estamos poniéndole el toque especial a nuestra programación. Y no puede ser de otra forma que con el repertorio latinoamericano. Escuchamos el 6 Chorriao. Ricardo Ray y Bobby Cruz, el dúo de la salsa más importante en la historia, sí. Una buena canción que sin duda alguna enciende la Navidad. En lo que tiene que ver con el baile, la alegría, en fin, representa ese espíritu latinoamericano. Tú sabes que somos bastante emotivos. Y si se trata de fiesta, pues la hacemos notar. Estamos justamente en una temporada de fiesta, la fiesta navideña. Luces por todas partes, especialmente rojo y verde, encendiéndose por todos lados. Que se encienda la alegría, la paz, la felicidad en todos los corazones de la humanidad. Es un gusto acompañarles y de esta forma también le estamos diciéndoles a todos feliz Navidad. Hoy, por cierto, mucha suerte porque en España se lleva a cabo el sorteo extraordinario de Navidad. Suerte, insisto, para todos. Mil gracias por acompañarnos una vez más en el Café Mañanero. De inmediato vamos inmediatamente también, valga la redundancia, a dar cuenta de los temas que estaremos desarrollando en el marco de nuestro programa. Arrancamos. El Café Mañanero correspondiente a este jueves 22 de diciembre. Jueves 22 que nos trae temperaturas, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, entre 8 y 21 grados centígrados. Estamos comenzando el invierno, la estación de invierno oficialmente. Arrancó exactamente este 21 de diciembre. Alcanzaremos entonces efectivamente una temperatura máxima para hoy de 21 grados. De igual forma, les compartimos la información relacionada con la bolsa. Atención, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Sube un 0.39% la moneda europea. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $82.38. Sube un 0.21%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.302 puntos. Sube un 0.1%. Todo esto en comparación con la jornada anterior. De inmediato también les compartimos algunos titulares en materia de economía. El gobierno conserva 2.000 millones de la Unión Europea para las rebajas en sociedades. Por otra parte, atención a algunos titulares que hacen parte de la actualidad. El Constitucional ha rechazado el recurso del Senado y mantiene la suspensión a la votación de la reforma judicial. La mayoría conservadora vuelve a imponer su criterio por 6 votos contra 5. Del ámbito internacional es noticia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En el Congreso de los Estados Unidos ha dicho que esta guerra definirá el mundo en el que vamos a vivir y se convierte en la frase del día y pueda que sea también la frase del año. El presidente ucraniano agradeció a su homólogo estadounidense Joe Biden su ayuda en lo que ha sido su primer viaje fuera de Ucrania desde el inicio de la guerra. En lo que tiene que ver con los deportes, estamos pendientes de la salud del exfutbolista Pelé. Desafortunadamente empeora la salud, padece una insuficiencia renal y cardíaca. Y ya dando cuenta de los temas de actualidad en el ámbito social, hay que decir que la cena de Navidad más cara en lo que va del siglo vamos a tener en estos días, ¿sí? Han subido los precios de los langostinos y otros productos. Pero nada, sin duda alguna, acabará con las tradiciones navideñas. Lógicamente, a mucha gente le costará más. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos una vez más. Y la invitación es para que sigan con nosotros durante las siguientes dos horas. Hoy estaremos escuchando, en materia de invitados, a la presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, Lucy Polo. Nos estará haciendo un balance de la gestión que ha venido desempeñando la asociación en el periodo correspondiente al 2022. Y al mismo tiempo nos hablará de un reconocimiento muy importante a la asociación. Un reconocimiento que le ha otorgado la Organización Internacional para las Migraciones. Y por otra parte, hoy nos estarán visitando las ganadoras del concurso Miss Gran Valencia. Estamos hablando de un certamen de belleza que está en manos principalmente de personas migrantes. Eventos que tienen que ver con la inmigración en la ciudad de Valencia, pero que es un reflejo de lo que pasa en otras ciudades de España. Y mucho más aquí en el Café Mañanero. La invitación entonces efectivamente es para que sigan con nosotros. Una vez más, mucha suerte. Y aquí está el repertorio navideño. Hombre, encontramos una canción en la música española que hace Rosana. Es Navidad. Y efectivamente, es Navidad. Para que todos los días sean Navidad. Para que cada deseo se haga realidad. Para que el mundo sonría al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más. Nos unimos a la celebración de los artistas y también de las que puedan tener cada uno de los hogares. Entiendo que por estos días también la nostalgia aparece y se apodera de muchas familias, de muchas personas. En particular, quienes somos inmigrantes, es inevitable la nostalgia. Pero siempre en estos casos es importante recordar a las personas, a los seres queridos, hombre, de la mejor manera, ¿no? Los recuerdos más alegres que se puedan tener. Esos son los que vale la pena sacar a flote. Y recurrir a la esperanza de volvernos a reencontrar. ¡Feliz Navidad! Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene nuestro monólogo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos en este caso lo que está pasando en materia de inmigración, la novedad que tenemos. Estábamos pendientes en el día de ayer de la entrega en el Congreso de las más de 500,000 firmas que piden la regularización de las personas migrantes en España. Y efectivamente se ha llevado a cabo. Vamos a dar cuenta de lo que fue el itinerario en el día de ayer, lo que pasó en este sentido, porque se trata de un tema que representa la esperanza de muchos inmigrantes en este país. Exactamente a las 11 de la mañana se entregaron las firmas y se inicia así el trámite parlamentario establecido, que habla de 6 meses para analizar la iniciativa y llevarla, si procede, lógicamente, al Pleno del Congreso para su toma en consideración. Se trata de un largo recorrido, un trámite muy complejo que requiere de mayoría simple para pasar al trámite como ley ordinaria. Hay grupos políticos que están a favor, otros en contra. Necesita de un análisis profundo. Probablemente lo que se está pidiendo en la ley no se va a dar porque es muy difícil de hablar de una regularización masiva. Eso no está en los planes de los partidos políticos más importantes de España, y hablamos del Partido Popular y del Partido Socialista. Eso no va a ocurrir. Que se llegue a un acuerdo, que se logre algo en este sentido, tal vez. Y con esto no estoy siendo pesimista ni nada por el estilo. No, yo no soy ni optimista ni pesimista. Hay que ser realista, ¿no? Esto teniendo en cuenta el clima político que hay actualmente. Hay que tener en cuenta que el próximo año habrá elecciones. Y el tema migratorio es un asunto que pesa en la política. Pesa, insisto, a la hora de tomar decisiones. Es decir, ningún partido político lleva una propuesta ambiciosa en materia de inmigración, hablando de los grandes, ¿no? Luego, evidentemente, hay formaciones pequeñas que sí recogen reivindicaciones y que no les importa presentar una propuesta o respaldar una iniciativa como la regularización de personas inmigrantes. Yeah. Esperamos que al menos se consiguiere algo de lo que tiene esta propuesta y que se ponga en valor que se trata de una iniciativa ciudadana. Es con firmas de la gente de la calle que comienza este curso parlamentario el proyecto de regularización de inmigrantes. Fueron más de 700.000 firmas. Se necesitaban 500.000 y se entregaron 700.000, ¿no?, para iniciar este trámite parlamentario. Insisto, esperamos que los grupos políticos la pongan en consideración, teniendo en cuenta la naturaleza social, la iniciativa social, pero más allá, porque responde a una necesidad humana que al mismo tiempo podría resolver algunas de las deficiencias que tiene España en materia poblacional. Sí, la regularización de personas migrantes también supone un empujón muy importante para la economía de este país. ¿Es conveniente la regularización de personas inmigrantes? Sí, se va a lograr, muy difícil. ¿Por qué? Porque los grupos políticos no la consideran, los principales grupos políticos. La última regularización masiva de inmigrantes fue la de José Luis Rodríguez Zapatero. Antes hubo regularizaciones que las llevó a cabo también el Partido Popular en el gobierno de José María Aznar, pero ese es un tema al que parece que los grandes partidos políticos descartaron para siempre, ¿no? Eso es lo que se escucha en el lenguaje de los partidos políticos más importantes. Insisto, la iniciativa está sobre la mesa y ahora los grupos políticos deben considerarla en primera instancia por el bien de las personas migrantes y por el bien también del país. Un comentario añadido también a lo que está pasando al otro lado del Atlántico. No podemos olvidarnos de lo que ocurre. Hoy encontramos una noticia que habla de que miles de personas esperan en la frontera entre Estados Unidos y México mientras las restricciones siguen vigentes. Los migrantes buscaron refugio del frío, ya que las restricciones que impedían la búsqueda de asilo en Estados Unidos permanecieron estables más allá de su fin anticipado. Eso es lo que extraigo hoy del portal Infobae, que recoge la noticia. Bueno, encontramos la noticia en distintos medios, periódicos, portales de internet, porque sin duda alguna constituye una de las noticias importantes de fin de año. El tema es muy preocupante. Hay gente en la frontera. Las restricciones post pandemia en los cruces fronterizos estaban programados para terminar este miércoles. Y el gobierno federal se opuso a los esfuerzos de algunos estados de tendencia conservadora para mantenerlos, pero horas antes de que estuvieran a punto de levantarse, la administración de Joe Biden pidió a la Corte Suprema que no los quitara antes de Navidad. Justo después de medianoche, todo estaba en silencio en a orillas del Río Grande, en El Paso. Sí, recoge hoy una crónica. Miles de personas pendientes de la decisión de las autoridades de los Estados Unidos. Y lo que tenemos para destacar es que las restricciones seguirán vigentes. Esperamos que el gobierno de los Estados Unidos también considere lo que puso en marcha, entre otras cosas, el pasado mes de octubre, ¿no? Esas políticas poco firmes con relación a los inmigrantes. Recuerdo perfectamente la que puso en marcha para contestar la necesidad de muchos venezolanos que tuvieran un familiar en los Estados Unidos para poder entrar al país y que luego también lo hicieran por vía aérea, buscando garantizar

Ahí escuchamos Navidad, el gran binomio de oro. A propósito, estuvimos hablando con Israel Romero, director de esta gran agrupación, y tienen grandes proyectos para el próximo año. Así que nos encanta también hablar acerca de los proyectos que nos esperan de cara al año venidero. La Navidad es precisamente una época para hablar del futuro. Feliz día para todos. Estamos comenzando nuestro programa. Estamos con el sabor de Monkeys Urban Food. Recuerden, en la avenida Gran Vía Fernando el Católico número 57. Gran Vía Fernando el Católico 57. Igualmente en calle Campo Amor número 16 y en Miselata en la calle San Antonio 132. Monkeys Urban Food está abierto desde las 2:30 del día hasta las 4 de la tarde y de 7 de la noche hasta las 11. Grandes promociones. Atención a la promoción que pueden encontrar: costillas barbecue al 9,99 euros. Bueno, 10 euros. No vamos a hablar de precios psicológicos aquí. Y el combo de 10 presas de pollo más 4 ingredientes más bebida XL. Esto es ideal para los grupos. 25 euros. Monkeys Urban Food. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Y para todos los niños, mil felicidades. Que lleguen también los regalos, regalos de Papá Noel. Mañana vamos a tener un programa especial aquí en el Café Mañanero, donde vamos a dar cuenta justamente de quiénes se traen los regalos en las distintas culturas latinoamericanas. El Café Mañanero, una ventana abierta precisamente a lo que es la cultura y las tradiciones de América Latina acá en Europa. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, me encuentro en una de las sedes de la Asociación Por Ti Mujer. Estoy exactamente en la oficina de Lucy Polo, presidenta de esta importante organización. Hay un motivo muy importante por el que hoy la visitamos y es un nuevo reconocimiento. Lucy, gracias por estar con nosotros y felicitaciones por este nuevo premio. En esta oportunidad es la Organización Internacional de las Migraciones quien premia a Por Ti Mujer. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias. Y gracias a la OIM y también a Ana, que es la persona también gestora como coordinadora de proyectos de la propuesta presentada a la OIM. Y el haber ganado el premio Matriz 2022 ha sido y es importante para nuestra organización, para las mujeres que serán beneficiarias de este premio durante 2023. Es el reconocimiento a una labor muy importante que viene desarrollando principalmente en beneficio de las mujeres migrantes en Valencia. Y bueno, el Radio Acción se ha ampliado, Lucy, precisamente. Quiero que ya a manera de balance de este 2022 nos cuentes cómo le ha ido a la asociación en este año. Bueno, de verdad muy satisfecha por los logros adquiridos, por los... Si hemos... La asociación no solamente se ha centrado en trabajar una política local de migraciones, sino que ha ido más allá de trabajar en propuestas europeas, acciones que puedan beneficiar la vida de las mujeres migrantes. Por ello, este año hemos viajado mucho, efectivamente, hemos trabajado en propuestas a nivel nacional para los ministerios, hemos trabajado en propuestas a nivel europeo también en el Parlamento. y aquí en lo local ha sido también una experiencia muy importante, ¿no? Desde todos los puntos, porque hemos aterrizado a la realidad desde la llegada de la inmigración, desde la llegada de las personas migrantes. Ya conocemos, con los 14 años de experiencia que tiene la entidad, dónde está esa falencia, dónde están esas necesidades, y hacia ella es que hemos ido apuntando. Ahora nos quedan grandes retos a 2023, y 2023 tiene que constituirse para nosotras ya en poder establecer proyectos de que sean ambiciosos y que la vida de las mujeres verdaderamente veamos todos estos años de trabajo, que veamos el impacto, la estabilidad, la dignificación de las mujeres, los logros en conseguir sus derechos. Entonces ahí apuntamos y trabajamos diariamente, no descansa la organización. La Asociación Por Ti Mujer tiene varios frentes de trabajo. Uno tiene que ver la lucha contra la violencia de género. Otro, la integración sociolaboral. Son dos apartados muy interesantes, podríamos perfectamente continuar. Pero Lucy, este año se han aprobado dos proyectos muy importantes a escala nacional. La famosa ley del solo sí es sí, que dejó inconformes a algunas organizaciones. En fin, una ley muy polémica. Y recientemente también una ley contra la trata de personas. Sabemos que la Asociación Por Ti Mujer ha venido atendiendo principalmente a este grupo poblacional desde hace mucho tiempo en silencio y prácticamente sola. Quisiéramos conocer tu punto de vista, Lucy, sobre estas dos iniciativas legislativas que se han puesto en marcha en España este año. Vale, nosotras estamos muy contentas con la aprobación de la ley del sí, solo sí, porque nos permitía abordar las violencias sexuales que viven las mujeres inmigrantes. Sobre todo era una de las grandes preocupaciones que teníamos. De ahí nace esta sede donde has venido hoy, que es la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, precisamente porque esa situación que vivían las mujeres era invisible. Invisible para una mujer migrante que no tiene documentación, invisible una mujer migrante que ha sido víctima de una violencia sexual, de un acoso, que tiene una cantidad de condicionantes. Si no tienes la documentación, era invisible a poder denunciar, a poder tener derechos, acceso a la justicia. La ley del sí o solo sí abre un poco ese esquema, ¿no?, hacia la atención a mujeres inmigrantes. Y eso ha sido una de las luchas grandes que tenemos. Falta todavía muchísimo, sabemos que falta muchísimo, pero por lo menos abre una propuesta a que las mujeres inmigrantes también tengan los mismos derechos que las mujeres del Estado cuando son víctimas de violencia sexual, que puedan tener también su protección, que puedan tener también el acceso a recursos y que pueda trabajarse integralmente todo lo que tiene que ver con la protección. Bueno, pero luego es cierto que ha habido reparos y es un punto que tampoco es fácil de entenderlo. ¿Cómo se explica de que los abusadores, los violadores obtengan rebaja de penas? A pesar de todo esto, ¿es positiva esta ley de solo el sí es sí? Mira, hay que hacer ajustes y es lo que han dicho las personas que están al frente de todo ello. Siempre la justicia busca salidas por algún lado para las defensas de las personas que han cometido los delitos o algo, pero es normal las primeras ajustes que se tienen que hacer. Lástima, no se estudió antes o algo, pero en todo lo que tiene que ver la forma como está diseñada la ley, cómo se va a desarrollar, cómo se puede implementar, para nosotras como Organización de Mujeres Migrantes lo vemos positivo. Vemos de que realmente podemos tener recursos, podemos ayudar a nuestras mujeres que son víctimas de violencia sexual. Las mujeres pueden tener acceso también a otra cantidad de situaciones que antes no las tenían, y ya de por sí ese derecho a que ese delito también se pueda ser castigado a la persona que lo comete contra ellas, también ya es un avance, ¿no? Tenga documento, no tenga documento, porque el problema, que ya tú lo sabes, es que las mujeres inmigrantes tienen un problema por el solo hecho de no tener una documentación muchas veces. Entonces, ahora con ello es más visible la situación. Vale, y el otro punto es también una ley en contra de la trata de personas, claro, que se ha aprobado recientemente. Sí. No sé si ha tenido la oportunidad de analizarla en profundidad, pero entiendo que de alguna manera se convierte en una aliada en la lucha de la Asociación Porte Mujer contra, claro, este flagelo. Sí, es especialmente porque como mujeres inmigrantes conocemos cuál es la realidad de las mujeres que vienen por todas estas rutas de trata, por todos los sufrimientos, por todas las situaciones que pasan. La ley es acertada, principalmente hará falta cómo la implementamos, cómo se va, pero todo lo que tenga que beneficiar a las mujeres y principalmente a nuestras mujeres, que son las mujeres migrantes, yo creo que eso beneficia muchísimo, sobre todo porque la misma pobreza está expulsando muchos más días a las mujeres de los países, y son víctimas muchas veces de toda la mafia, son víctimas muchas veces de caer en esas redes, muchísimas, creo que lo habíamos comentado una vez con el caso de mujeres colombianas que se dejan engañar o que el internet a veces las intenta también atraer, o los negocios que hay, o el ofertarle un trabajo perfecto aquí en España, y al final caen dentro de una red que tiene condiciones fatales para ellas. La ley nos abre muchos espacios. Quiere decir que tienen más herramientas para trabajar. Yo considero que sí. Pero por ti, mujer, no es solamente esta parte, son problemas muy complejos, muy difíciles. Luego está la formación laboral, y con frecuencia vemos nuevas promociones de emprendedoras, mujeres que se forman en las instalaciones de Por Ti Mujer, y lógicamente son personas que entran al mercado laboral. Es un acierto que estamos viendo en ese sentido. Y Lucy, ya manera de balance también, brevemente, ¿cómo le ha ido a la Asociación Por Ti Mujer en la formación de nuevas emprendedoras? Sí, bueno, considero que uno de los puntos fuertes que tiene la organización es la inserción laboral también. Nosotras tenemos tres programas de inserción principalmente, y tenemos unos itinerarios, y cuando hacemos los programas de formación, muchas veces en una de las líneas es formación a la carta, o sea, de acuerdo a la necesidad que tengamos, que tiene la empresa o que tenga la entidad que las necesita también. Esto también es importante porque está formando a la mujer de acuerdo a la necesidad. Luego también es importante también, o sea, todo el año formamos a las mujeres. Tenemos uno de los programas también banderas dentro de todo, que es la ventanilla migrante, que es lo que dice, es una ventanilla que cuando la mujer llega o cuando las personas migrantes llegan también a la atención. Y este año hemos querido reforzar muchísimo el área de participación ciudadana. Considero que es importante que participemos, que los migrantes participemos en las decisiones de nuestras políticas. Fantástico. Lucy, ya para finalizar, como quiera que estamos en temporada navideña, por favor, un mensaje para todas las personas que nos están siguiendo. Bueno, de parte de la Asociación Por Ti Mujer, les deseamos unas felices fiestas. Lucharemos y seguiremos luchando por un mundo más justo, igualitario, donde las mujeres y los hombres tengan las mismas igualdad de oportunidades. Felices fiestas 2023. Gracias. Gracias, Lucy Bolo. Felicidades para ti, para toda la organización Por Ti Mujer. Repito, un reconocimiento muy importante que ha logrado, uno más, de los muchos que ya tiene, esta vez de parte de la Organización Internacional de las Migraciones. Y a ustedes muchas gracias y, por supuesto, una feliz Navidad. Yeah. Saludos, me encuentro en una de las sedes. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Seguimos.